Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con iniciativas que parten desde el ámbito escolar. Lo cierto es que vamos a ir en estos instantes con un proyecto del que ya les hablábamos el pasado año. Surgía entonces en el seno del Colegio Ramón Crosa. En concreto, en aquella oportunidad se trataba de alumnos de cuarto curso y bueno, pues ponían en marcha un proyecto, una iniciativa denominada Ayúdanos a Ayudarles, un proyecto solidario que estuvo dirigido a bueno, pues colaborar con la Asociación Española del Síndrome de Wolff-Hirschhorn y que en esta oportunidad, aunque con un objetivo distinto en cuanto a los colectivos a los que van a intentar ayudar, desde luego la meta es la misma, ya decimos, iniciativa solidaria con la implicación de los alumnos y por supuesto con el respaldo de los profesores. En este caso el responsable de esta iniciativa, el profesor del Colegio Ramón Crosa, José Antonio Orellana. A todos ellos los vamos a saludar. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. Nos vamos a quedar además con los propios protagonistas, una representación, ¿verdad, José Antonio? Porque se ha hecho un sorteo para ver quién venía por aquí, ¿no? Exactamente, todos querían venir porque la experiencia de estar aquí en la radio con vosotros, pues a ellos les gusta, les entusiasma, pero lógicamente no pueden venir todos, entonces vamos rotando. El año pasado vinieron unos alumnos y alumnas y este año pues le ha tocado a otro y así seguiremos hasta que intentemos que todos pasen, si el proyecto va bien. Porque además, como decíamos, se trata de una iniciativa con continuidad que surgía el pasado año. Se trata del mismo curso, José Antonio. Sí. Y bueno, pues ellos, por ejemplo, que van a hablar hoy con nosotros, también colaboraron el pasado año. Entonces cuarto curso, ahora quinto. Exactamente, el año pasado estaban en cuarto de educación primaria e iniciamos este proyecto, ¿no? Y este año, lógicamente, seguimos con la continuidad y están en quinto. Así, el año que viene, consecutivamente, estarán en sexto. Y así, pues iremos intentando que alumnos del centro pues pasen por esta iniciativa. A ver hasta cuándo duramos, hasta cuándo llegamos. Y bueno, poquito a poco iremos trabajando este tipo de iniciativas solidarias. Y vamos a saludarles, antes que nada, a Iriana León, Nerea Núñez, Alejandro López, Patricia Serrano, Lucía Calvo y Carla Benítez. Bienvenidos aquí a la radio y gracias por acompañarnos. Hola. Hola. Bueno, pues durante los próximos instantes vamos a conocer cómo han estado trabajando en esta iniciativa, que si te parece, José Antonio, antes de entrar en materia, recordamos, ¿no?, cómo surgía esta iniciativa el pasado año. Bueno, en primer lugar, la iniciativa surgía a partir de diferentes ideas seleccionadas, ¿no? Tuve una alumna en práctica, Cristina, y trajo varias ideas de la facultad, ¿no?, que la verdad que muchas me llamaron la atención, ¿no? Y esta fue una de ellas, ¿no? Es hacer un proyecto en donde, bueno, pues la implicación no solo sea implicación interna del centro, sino que también hay una implicación externa en donde la localidad y la comunidad, tanto educativa como la localidad de Ubrique, se implicara, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esta acción solidaria pienso que es una implicación concreta, completa, en donde pues principalmente los principales protagonistas son los alumnos, ¿no? Ellos ven que una iniciativa que nace de sus propios pensamientos pues tiene al final un beneficio común y propio en la localidad, ¿no? Y eso pienso que educa y todos los valores, todo lo que es la educación emocional, y pienso que son fundamentales a la hora de formar a un alumno o una alumna de forma integral, ¿no? Creo que es muy importante este tipo de aspectos. Surgía el año pasado porque uno de los alumnos tenía un familiar, ¿no?, en este caso en torno al síndrome, ¿no?, al que se destinó. Y bueno, pues a partir de ahí se ponía en marcha la idea, ¿no? Exactamente, yo creo que el centro de interés tiene que partir de los alumnos, ¿no? Pienso que de esta manera la motivación siempre es mucho más efectiva, ¿no? Este año, lógicamente, la motivación ha sido otra, porque a la hora de hacer un coloquio, una lluvia de ideas entre ellos, pues surgió la idea de que la conclusión de que muchos alumnos tenían pues familiares, amigos, vecinos que tenían el síndrome, o sea, el síndrome, sino la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues decidimos que este año la ayuda iba a ser para las personas que tenían esta padencia, ¿no?, esta enfermedad, ¿no?, esta dolencia. Y entonces, bueno, pues creímos que era un camino también interesante, importante, y el centro de interés este año es el Alzheimer, para que ellos tengan esa motivación, aunque no le hace falta mucho, ¿no? Porque a ellos este tipo de actividades les gusta. Pero el Alzheimer es a quien vamos a dirigir concretamente este año la experiencia. Concreto para el colectivo a nivel local, ¿no? La asociación AFA por ellos de Ubrique, ¿no? Exacto, es la asociación AFA por ellos, que es una asociación que se dedica al cuidado, a la ayuda y al mantener a personas con este tipo de dolencia, ¿no? Con el Alzheimer. Y ya nosotros hemos hablado ya con María José, que es la presidenta, y ella, por supuesto, encantadísima, emocionada y lógicamente entusiasmada con el proyecto, ¿no? Y bueno, pues harán acto de presencia en el centro. También harán acto de presencia en la venta y, por supuesto, la entrega del donativo, que será un momento muy emotivo y muy importante para todos, ¿no? Además, una iniciativa que tiene muchas aristas y todas, desde luego, muy beneficiosas, porque desde una perspectiva empresarial incluso, porque ellos ponen en marcha un negocio, entre comillas, claro. Ellos mismos realizan esas artesanías o esos productos elaborados y todo, además, con la educación en valores, ¿no? Que supone... dar algo de ti para los demás, ¿no? Colaborar con una iniciativa solidaria, ¿no? Exactamente, o sea, lo has dicho muy bien, Juan Carlos. La idea es que ellos crean una pequeña mini empresa solidaria. Ellos fabrican, elaboran sus propios productos. En este caso son las chapas, que es el emblema significativo de nuestro proyecto, las chapas con los logotipos que ellos elaboran y ellos diseñan. No se pueden escoger todos porque lógicamente son 46 niños y no podemos coger 46 logotipos, pero sí una representación general de todo. Y este año la novedad es que hemos hecho pulseritas también con el símbolo del infinito y del árbol de la vida, representando un poco también pues esto, ¿no? Lo importante de la vida y lo importante de la forma del infinito. Y bueno, pues este año el presupuesto era un poco más aumentado para la asociación porque la venta tiene más productos que ellos mismos han elaborado, ¿no? Y en definitiva ese es el objetivo, ¿no? Que ellos participen, vean que el valor de la solidaridad es muy importante y por supuesto el valor del esfuerzo y del sacrificio. Primero hacia ti y después hacia los demás también, ¿no? Hacia las personas que lo necesiten. Pues que nos cuenten ellos mismos en qué ha consistido ese proyecto. Iriana, por ejemplo, ¿en qué consiste para las personas que nos estén escuchando? ¿Qué habéis estado haciendo estos días de cara a este proyecto? Bueno, pues estamos haciendo la chapa y la pulsera para poder colaborar con esa enfermedad y para que ellos estén más contentos de saber que unos niños están colaborando. Nerea, ¿cómo ha surgido la idea? Bueno, surgía el año pasado, este año me imagino que ya sabiendo cómo fue el proyecto, ¿con muchas ganas o no? Sí, ¿sí? Con muchas ganas y la ilusión de colaborar porque es un proyecto muy bonito para esas personas. Además, entre vosotros mismos habéis decidido para quién iba, ¿no? Esa recaudación que ibais a tener, ¿no? Sí. Lo propuso un niño y el maestro le pareció bien. Alejandro, coméntanos, ¿qué tal los dibujos? Porque vosotros mismos, ya decimos, habéis estado realizando tanto las pulseras como las chapas, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, ha sido bien porque cada uno realizó el logotipo que quería y de ahí se escogieron unas pocas, como hizo San Antonio, que no se pudieron elegir todas. Y algunas madres colaboradoras nos ayudó a hacer la chapa y la pulsera. Así que, Patricia, se trata un poco de la colaboración de todos, ¿no? En este proyecto, porque estáis los alumnos, los maestros, vuestros padres también, ¿no? Sí, porque los padres dijeron de ayudar también a los profesores y a nosotros y... ¿Y qué es lo que te gusta más del proyecto en sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Ayudar a los demás. Pues ahí queda, desde luego, ese es el objetivo, sin duda. Aparte, ¿no? De ese trabajo que realizáis. Lucía, coméntanos, ¿todos trabajáis en esto o sois solo un grupo? ¿Cómo lo hacéis? No, hemos trabajado todos los de quinto para ayudar a los demás que más lo necesitan. ¿Desde cuándo estáis llevando a cabo esta iniciativa? Me imagino que con los dibujos poco a poco habéis estado haciendo, ¿no? ¿Desde cuándo? Hace varias semanas, imagino, ¿no? Sí. ¿Y es a través de las distintas asignaturas? Sí, es la asignatura que han elegido los maestros. Y Carla, supongo que también participó el año pasado, ¿verdad? Sí. Son todos los alumnos de cuarto, ahora ya en quinto. ¿Y qué tal cuando el profe, cuando José Antonio os comentaba la idea de seguir adelante con este proyecto, qué os pareció? Nos pareció muy bien porque era para ayudar a unas personas que tienen una enfermedad. Además, el año pasado lo vendisteis todo, ¿no? Todas las chapas y rápidamente, ¿no? Sí, y hay gente que ya no había chapas y nos daba el dinero para que había más dinero. Así que la verdad es que José Antonio el año pasado ya fue muy bien, como nos comentaba Lucía, ¿no? E incluso hubo aportaciones aparte de las chapas que ya se vendieron todas, ¿no? Exactamente, el pueblo la verdad es que se volcó con el, con la, con lo que era el motivo del año pasado, ¿no? Porque bueno, querían comprar, pero lógicamente nosotros teníamos un presupuesto bien ajustadillo, ¿no? Hicimos 500 chapas solamente y se vendieron prácticamente la mitad en la avenida y la otra mitad se vendió en el centro escolar, ¿no? Porque claro, lógicamente la primera venta se hace a nivel escolar, ¿no? A nivel de centro. Y había personas, como dice Carla, que bueno, que aunque no había, pues decía, toma mi euro para colaborar en lo que el granito de arena. Y yo creo que este año va a pasar lo mismo, porque llevamos 250 chapas a la avenida y algunas pulseras, y yo creo que va a pasar lo mismo. Pero vamos, que a nosotros no nos importa que si alguna persona quiere colaborar de forma dando el dinero, pues lo vamos a aceptar, lógicamente, porque va a ir para una buena labor, ¿no? ¿El año pasado qué recaudación hicisteis? El año pasado hicimos 500 chapas y recaudamos 520 euros. O sea que 20 euros fueron de 20 personas anónimas que quisieron colaborar con el proyecto y lo dio de forma desinteresada. Que no está nada mal, ¿eh? En una Hombre. clase, los propios críos, Sí, sí, sacar sí. adelante 520 euros, si hiciéramos todo algo parecido, lo que se podría Sí, lograr, se ¿eh? podría hacer muchas cosas, la verdad. Hombre, la iniciativa yo la traslado también, a ver si en otro centro se puede hacer perfectamente. No es una iniciativa difícil, tienes que organizarte un poco, pedir ayuda a las familias, que desde aquí quiero agradecer, lógicamente, que ha habido padres y madres que han colaborado desde el principio en el proyecto. Otros no han podido, lógicamente, por el horario de trabajo, pero en definitiva, a todos quiero agradecerles, a todas las familias, a los padres y madres de quinto de educación primaria, pues su predisposición a que los niños hagan este tipo de proyectos. Bueno, pues estoy viendo además que algunos portáis las chapas, ¿no? Y las pulseras que habéis hecho. Comentadme un poco, ¿no? Sobre qué giran un poco las chapas, los dibujos que habéis hecho este año, las pulseras también, ¿cómo son? Pues gira en torno a lo que dijo antes Antonio del infinito, de la enfermedad del Alzheimer y también los dibujos como personas que están olvidando cada vez más su vida. Muy bien, sabéis, ¿no? Conocéis, por tanto, el colectivo, AFA por ello, ¿no? Al que vaya a dedicar la ayuda, ¿verdad? Bueno, ellos aún todavía, yo estoy en contacto más con la presidenta, que es María José, pero tenemos visitas programadas, que tenemos que ellas van a venir al centro y le van a presentar un poquito cómo trabajan, de la manera que ellos trabajan con las personas con esta enfermedad. Y después tenemos otra visita allí, al centro de ellos, y van a ver in situ un poquito cómo la labor que hacen estas personas y bueno, yo creo que eso es muy interesante. Todavía aún no conocen exactamente el sitio donde vamos a ir, pero está previsto en estos días antes del donativo que ellos vayan a ver cómo trabajan y cómo se desenvuelven. En total, José Antonio, ¿cuántos alumnos son? En total somos 23 alumnos por clase, son dos clases, pues 46 alumnos en total. Entre niños y niñas, pues son 46 alumnos. Así 10, que de 10, 11 añitos más o menos. los dos cursos, por tanto, de quinto, ¿no? Los dos De cursos son Ramón Tolsa. partícipes, exactamente, los dos. Bueno, y os queda lo que es el mercado, podemos decir un poco, el punto de información y la venta que vais a realizar el miércoles, ¿verdad? Ya el año pasado la hicisteis, ¿no? Sí. Y pues este año queremos que sea igual que el año pasado, porque queremos que también nos vaya bien, porque también es muy importante para estas personas. El año pasado que lo vendisteis todo, ¿no? Sí. ¿O fue bien el año pasado? Este año intentar repetir, ¿no? Sí. ¿Cómo os gusta más? Patricia, ¿las pulseras o las chapas? Las dos cosas. Las dos, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, se trata de ayudar, ¿no? Sí. Imagino que han surgido muchas ideas, ¿no? ¿Cómo surgió, por ejemplo, la idea de las pulseras? La pulsera surgió porque... Bueno, viste otro artículo, ¿no? Con el que podíais Sí. colaborar, ¿no? Para recaudar más dinero para esa asociación. Y bueno, pues ¿durante cuánto tiempo vais a estar el miércoles? Bueno, el miércoles tenemos previsto la salida desde el colegio a las 12 aproximadamente. Y bueno, nosotros llegaremos todo el grupo, a la Avenida España, llevaremos nuestro megáfono, intentaremos de alguna manera captar la atención de la gente, ¿no? Y pues iremos con nuestro lema, que lo vamos a conseguir en nuestro lema, vamos a ver, todos lo vamos a conseguir. Y bueno, una vez conseguido, pues nos iremos diciendo lo hemos conseguido, ¿verdad? Y bueno, a las 12 aproximadamente estaremos allí, pues intentaremos, algunos padres y madres colaboradoras se irán un poco antes a poner la pancarta que hemos hecho, una pancarta grandísima, y la música que queremos que este año haya una pequeña musiquita de fondo. Y bueno, pues estaremos allí en grupos de venta, iremos vendiendo, y cuando ya vendamos todo, o sea, aproximadamente el año pasado duramos media horita, una horita. Fue rápido. Así, fue rápido. Y cuando esté todo vendido, pues entonces pues cogeremos todas las cositas y nos vendremos para arriba ya con la labor finalizada, sí, y con el objetivo más o menos conseguido, ¿no? Uh-huh. Lucía, que por ejemplo estoy viendo una chapa, ¿verdad? Esa es de este año, ¿no? ¿Nueva? Sí, esta es de este año. Coméntame, ¿cómo es el dibujo, por ejemplo, y el mensaje? El dibujo es una abuelita que pone quién es y no sabe quién es la que le está hablando o el que le está hablando. Mm. Porque está un poquito perdida porque esta persona tiene Alzheimer. Mm. Así que también es cierto, ¿no?, que de esa manera incluso ellos conocen también lo que es la enfermedad del Alzheimer. Esa sensibilización, lo hemos dicho, ¿no? La verdad es que desde cualquier perspectiva que se mire, muy positivo para ellos. Exactamente, nosotros ya en el centro, en las clases de ciudadanía, sí hemos visto un poco, o incluso en otras clases, ¿no? Siempre que nos permitía el tiempo un poquito, pues hemos intentado introducir el tema del Alzheimer, ¿no? De ver cuáles son las consecuencias, las causas, y de ver lo que implica en una familia, ¿no? Una persona que, y sobre todo a nivel anímico y a nivel emocional, todo lo que conlleva, ¿no? Para que ellos se sensibilicen, se pongan en su lugar, empaticen con este tipo de personas y, bueno, le llegue a ellos y sea algo y que a ellos les llame la atención y les guste, ¿no? Mm. Y entonces eso es muy importante también. Proyecto transversal, porque se ha abordado de diferentes asignaturas, ¿no? Exactamente. Nosotros es un proyecto que al implicar un poco la familia, el implicar dentro del horario lectivo, pues también está dentro de lo que es una comunidad de aprendizaje, ¿no? Es un proyecto que se basa en diferentes sectores educativos. Ya os digo que, por ejemplo, vosotros, que también sois un sector externo al colegio, ¿no?, pues estáis implicados. Lo que es la venta en la Avenida España, que es un sector externo al colegio, está implicada también la localidad. Entonces, es como lo que te comentaba antes, implicar un poco a todo el proceso local y el proceso educativo para que de alguna manera todo repercuta en lo que es la formación integral de nuestros alumnos, ¿no? Mm-hmm. Porque también dentro de lo que son las propias manualidades, estoy viendo, recordando fotografías, ¿no?, del año pasado, de cuando mm-hmm. publicamos un poco la información después de hablar con ellos, y tenéis vuestra propia máquina incluso, ¿no?, una máquina, porque no es una chapa tal cual, sino que está perfectamente realizada, como cualquier chapa que podamos comprar, ¿no? Está muy bien realizada, forrada, o sea, recubierta. Es un proceso de elaboración que ellos lo cogen muy rápido porque es muy fácil, y la máquina que lógicamente es del centro, que fue comprada por el centro, y claro, el rendimiento hay que sacárselo, ¿no? Entonces estamos en ese rendimiento. Sí, también quiero decir y por supuesto agradecer a CreaImper, que tanto el año pasado como este año ha colaborado de forma altruista, ¿no? Siempre nos hace las impresiones de las chapas, que es muy importante, y aunque sea el dinero que sea, pero también están ahí siempre. Diego, de forma altruista, pues nos da siempre la impresión y nos la regala al proyecto. Mm. Por tanto, ¿no?, un proyecto en el que colaboran, ¿no?, aparte de los alumnos, del centro en general, los padres, diferentes entidades. Se vuelca un buen número de personas. Claro, ese es el objetivo, es decir, es un proyecto que no, que lo que queremos es que se implique todo lo que es la comunidad educativa y lo que no es la comunidad educativa, ¿no? Pensamos que de esa manera, pues, todos los sectores influyen de manera positiva en la formación de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Y bueno, pues surge así y va saliendo bien. Ya Isabel, por ejemplo, nuestra alcaldesa, pues también está informada, ¿no? También ella también va a formar parte un poco asistiendo, si puede, mañana, o sea, el miércoles a la venta, y por supuesto ella va a estar en la entrega del donativo, que eso es importante también. Ya prácticamente, bueno, habéis vendido la mitad de las chapas, os quedan pocas pulseras. Bueno, ¿qué creéis? ¿Lo vendéis todo o no? Yo lo único que le digo a la gente es que vayan pronto a la avenida, porque si quieren conseguir pulsera o chapa, y si son tan amables y si ya se quedan sin chapa, pues que colaboren y den su dinero. Pues muy bien, ese mensaje hay que recordarlo. ¿A qué hora es? Lo ha comentado José Antonio antes, pero ¿a qué hora, recordemos, el miércoles en el centro de la avenida, a qué hora hay que ir? A las 12. A las 12, a partir de las 12 del mediodía. porque estos niños y niñas de quinto curso del Ramón Crosa van a poner a la venta pues esa parte de las chapas y de las pulseras que han elaborado ellos mismos en clase y que van a destinar, recuérdenlo, para la Asociación de Ayuda a Familiares Enfermos de Alzheimer, AFA, por ellos, de nuestra localidad, al igual que el pasado año, pues también tenía otro objetivo solidario. La verdad es que, bueno, pues nos encanta hablar de este tipo de iniciativas porque, sin duda, es lo mejor que puede hacerse en cuanto a la educación en valores de cara al futuro de lo que es nuestra sociedad. Y nada, José Antonio, pues insistir, ¿no?, en que todos podemos colaborar, de hecho, incluso aunque se vendiesen todas las chapas y pulseras, podríamos aportar y bueno, es una forma de aportar para todos, para toda nuestra sociedad, para un proyecto solidario tan, tan interesante, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, o sea, que el que a lo mejor se quede sin el producto, realmente el producto no es el objetivo estrella, ¿no? El objetivo estrella sabemos todos que es ayudar a esta asociación, que tiene poquitas ayudas y yo creo que el dinero lo seguro que lo van a utilizar para lo que necesiten. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, quien quiera, como ha dicho nuestra compañera Iriana, pues puede también aportar esto. Sí deciros también que, bueno, que una vez que vendamos la chapa, pues vamos a hacer un acto de entrega de donativo que será un acto importante, en donde queremos que sea un acto en horario de tarde, en un lugar donde pueda asistir todo el mundo que quiera y bueno, vean un poco pues lo que estos niños han realizado y sobre todo pues le hagamos en situ la entrega a esta asociación del cheque, del donativo que el ayuntamiento nos ha cedido, un cheque así simbólico que será pues un acto muy importante para ellos y un acto social que a nosotros realmente nos tiene ilusionados, ¿no? Entonces ya más adelante os comentaremos el día y la hora para, sí, que, claro, para que vosotros lo comuniquéis y bueno, y esperemos que la gente que vaya pues se vaya con la idea de ayudar a los demás y de que desde pequeñitos estamos haciendo esta labor. Un proyecto en el que del que informabais, ¿no?, en vuestra web el año pasado, no sé si ahora mismo entrásemos también, ¿lo tenéis ya colgado o lo hacéis los próximos días? No, en estos días pues lo iremos colgando, sí está en las redes sociales, está en Facebook, está en el Twitter, está en el Instagram y bueno, así poquito a poco pues iremos promocionando vosotros que nos habéis ayudado a promocionarlo y lógicamente pues lo pondremos en la web del centro. Pues ¿qué añadimos más? ¿Qué queréis que comentemos para las personas que nos estén escuchando? Animar, ¿no?, que mañana miércoles estén en el centro de la Avenida España, ¿no? Sí. Bueno, pues con ello nos quedamos, con ese mensaje insistimos. Hoy en concreto nos acompañan aquí Iriana, Nerea, Alejandro, Patricia, Lucía y Carla. Todos ellos, bueno, pues han querido aportarnos su visión sobre lo que es esta iniciativa solidaria. Y bueno, pues un saludo, si os parece, ¿no?, para finalizar, para todos los compañeros que también han participado y que no han podido estar en el día de hoy, ¿no?, aquí con nosotros, hasta un total de 46. Así que un saludo para todos. De quinto A. Para todos los compañeros de quinto, en definitiva, bueno, pues ese mensaje, José Antonio, enhorabuena por implicarlos además en esta iniciativa y ánimo para conseguir la máxima recaudación posible y ayudar en la medida de lo posible. Lo cierto es que, bueno, pues ya el beneficio está hecho. ¿Qué significa, ¿no?, esa educación en valores de cara al futuro? Como siempre, muchísimas gracias y nada, os esperamos también para seguir informando cómo evoluciona este proyecto, ¿no? Muchas gracias, estupendo, gracias. Gracias.